Bienvenidos, bienvenidas a una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar ya en este escenario para compartir, como siempre, esta serenata especial pensada para cada uno de ustedes allá en Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor, en Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, a través de la Botinga Pirca, en Baños, a través de la radio La Voz del Santuario de Baños en el norte del país, a través de la Premier. A esto se suman las páginas web como www.casadelacultura.gov.es y en el satélite www.corape.org.es, en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos por compartir con nosotros a horas de la mañana, mediodía, también en la tarde y en la noche. Quiero decirles que no se separen y recordarles que también usted puede bajar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana entrando a Play Store en su celular. Allí pone Radio CC y usted puede descargar esa aplicación y llevar a todo lugar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, aparte de contarles que ya está con nosotros aquí nuestro invitado, quiero compartir con ustedes enseguida un cuento que se titula Un indiecito travieso, de Diliana Castelo, escritora argentina. Chiano. Este cuento dice que Juanpi era un indiecito que vivía en la provincia de San Juan. Era un pequeño travieso y descuidado que corría por los valles calchiquíes, sin importarle los animalitos y árboles que allí vivían. Le gustaba arrojar piedrecitas al agua y, como lo hacía en forma violenta, muchas veces golpeaba a los animales que por allí pasaban. Alguien tiene que detener a este niño, decían los vizcachas y criquinchos, sacudiéndose las piedras que quedaban en sus lomos. Dímelo a mí, ya casi no tengo plumas. Me da cada susto que casi estoy calvo, agregó un ñandú. Y a nosotros casi no nos quedan uvitas, lamentaban los viñedos. Los padres de Juanpi se esforzaban para que su hijito aprendiese a cuidar todo lo que le rodeaba, pero el pequeño era muy desobediente y no modificaba su comportamiento. Cansado que el indiecito destruyera la naturaleza a cada paso que daba, el cacique de la tribu decidió hablar con la india más anciana y sabia de la región, Pachacama. Así se llamaba la abuelita. Era tan viejecita que parecía que siempre que había habitado en el suelo sanjuanino. La anciana respetaba y amaba mucho la naturaleza, y en cierto modo representaba para todos los indios de la tierra misma, que era generosa, simple y buena. Ya le daremos una lección a ese pequeño. Aprenderá a respetar a la tierra y a todas las criaturas que en ella viven, dijo Pachacama. Un viento cálido sopló entonces y despeinó su blanca cabellera, lo que le dio a la abuelita una gran idea. «Necesito ayuda», dijo Pachacama al viento, que había escuchado las palabras de la anciana. «¿Puedes colaborar conmigo para que este indiecito travieso deje de dañar a la naturaleza y molestar a la gente?» Se escuchó un silbido que la anciana entendió como un «por supuesto, cuenta conmigo». La tarde siguiente, el viento bajó de la montaña y al ver a Juanpi tomar una piedrecita para arrojar, sopló con toda su fuerza, desviando así su recorrido. El niño volvió a intentarlo y el picarón sonda una y otra vez desvió cada piedrecita. Dándose cuenta de que no tenía suerte, Juanpi decidió intentar con las uvas de la vid. Pero cada vez que trataba de tomar una, el viento soplaba tan fuerte que hacía que las ramas escaparan de sus manitos. El pequeño se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. Cada vez que intentaba hacer algo que no era correcto, el cálido viento rozaba su carita y se escuchaba un silbido que parecía decir «Pórtate bien, indiecito travieso». Sin dar importancia al aviso, Juanpi decidió corretear animalitos. Intentó acercarse a una liebre y el viento sopló tan fuerte que desvió al liviano animal. Entonces fue por un guanaco y lo mismo ocurrió. Pero este niño no entendía razones. Dijo el viento ya muy molesto, «Tendré que ser más firme», agregó. El sonda Estaba dispuesto a que Wampi aprendiese a cuidar todo aquello que le rodeaba. Decidió entonces que cada vez que el niño se portase mal, soplaría con toda su fuerza y se haría escuchar. Así fue, que cada vez que el indiecito pretendía hacer algo que no era correcto, el viento lo movía del lugar donde se encontraba y evitaba que así dañase a la naturaleza. Al mismo tiempo comenzó a silbar en sus oíditos cada vez más afinado. Pórtate bien, indecido travieso, y cuida la naturaleza. Tanto fue el susto del indiecito por la voz que escuchaba y por moverse a pesar de su voluntad, que por primera vez pensó que lo que hacía no era lo correcto. Creyó que esa voz era la de su conciencia y eso lo hizo reflexionar. La Pachacama agradeció mucho a su amigo el Sonda, y por las dudas le pidió que no deje de vigilar al indiecito travieso. Dicen que por esa razón siempre se escucha un silbidito para que Wampi y todos recuerden amar a su tierra y a los que habitan en ella. Ahí está, amigos, amigas. Esperamos que esto nos haya dejado una lección de vida hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Cuán importante es la naturaleza y las acciones que puede tomar ella misma para decir, por favor, algo está sucediendo, como lo que nos sucede, que los temblores, que por acá los terremotos, ¿no es cierto?, que los deslaves nos están tocando la puerta y diciendo, algo pasa, a cuidar la naturaleza. Y por lo tanto, para ello necesitamos autoestima arriba. Un abrazo gigante para todos y para todas, aquí desde este programa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por compartir una vez más con nosotros. Quería decirles que al inicio del programa escuchamos una canción que ya lleva por título Pampanito BLI. Esta es de Wilson Chamba, de precisamente el cantón Marcabelí, con Cosme Carreño, y a esto se suma también un italiano, Tiziano Gandelli. Gracias por habernos hecho llegar esta canción, que de seguro, pues yo me siento honrada poderla compartir con ustedes, siendo de este cantón. Y ahora sí les voy a acompañar con otra de las melodías. Aquí está Frecia Saavedra con la canción Pobre Indiecito. Que la disfrute y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. Tu alma en martirizar, que ya cada labio es un beso de paz. Queda arrepentida para tus dolores, trae la flor de labios un beso de paz. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Con el aplauso de ustedes para ustedes y para nuestro invitado, pues decimos gracias por acompañarnos en este espacio para que usted desde cualquier lugar pueda recibir esta especial serenata que se la hacemos de llegar desde aquí, desde este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el encargado de dar esa serenata es Luis Fernando Dávila, quien nació en Quito, precisamente en el barrio de San Blas, un 20 de junio de 1964. Es hijo de Ernesto Dávila y de Beatriz Mejía. Hace música desde aproximadamente 30 años. Trabaja en el Colegio Hipatia Cárdenas, en el norte de la capital, pues lo que dirige es educación musical. Una de las nuevas carreras, digamos así, de las nuevas materias que tienen en las diferentes instituciones educativas con una mirada totalmente distinta. Así que vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Laurita, y a toda la audiencia de esta hermosa emisora de la Radio de la Casa de la Cultura. Qué gusto estar aquí y compartir estos momentos. Gracias por haberme invitado. Y aquí estamos, pues, a las órdenes para compartir la música, para conocernos un poquito más y para que sepan las ideas, los sueños, los anhelos que tiene este servidor. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, vamos a conocer junto a Luis Fernando ese vínculo hacia la música. Toda la vida me ha encantado la música, toda la vida me ha gustado componer canciones también, toda la vida he sentido que es algo bello el manifestar un deseo, manifestar un mensaje, manifestar un anhelo a través de las canciones, a través de la música. Me gusta todo estilo de música, por supuesto la música ecuatoriana también, pero he creído importante, y gracias a mi Dios que me permite crear nuevas composiciones, porque a través de eso la gente va identificando a una persona, a través de lo que uno va componiendo. Y he tenido la suerte de poder presentarme en diferentes escenarios y recibir el apoyo, la identificación de la gente, y sentir que ellos también disfrutan, sentir que vibran, sentir que se emocionan. Y yo allí ya estoy feliz y contento, porque sé que estamos llegando con algo positivo a través de la música y a través de las canciones. ¿Cómo mira usted la composición aquí en nuestro país? Bueno, existen compañeros artistas que tienen este don de componer, y eso es lo bonito y eso es lo que hay que rescatar. La música es un don maravilloso que no tiene final, y debemos seguir identificándonos de acuerdo a la realidad donde vivimos, donde estamos, a lo que hacemos. Es maravilloso componer absolutamente a todo, desde ese ser supremo en el que creemos, a la familia, el amor, nuestro país, nuestra ciudad, se pueden crear y componer tantos temas maravillosos, porque usted sabe, Laurita, que al componer una letra estamos nosotros prácticamente allí elaborando un poema y expresamos todo lo que siente el corazón. Y si conjugamos esto con las melodías diferentes y diversas que tiene el pentagrama ecuatoriano, la música universal, podemos nosotros dejar como legado algo maravilloso para nuestros hijos y para los que vendrán después. ¿Cuántas composiciones tiene a la vez? Más o menos, poquitas, pero vamos por ahí como unas 40 composiciones, otras en ¿tanto en poema como en música? Para sí, por allí. El cuaderno de un compositor está siempre en borrador, tengo con los tachones, con los arreglos, cuando yo me inspiro, me encierro en mi habitación y comienzo a expresar lo que siente mi corazón, y allí está plasmado, allí queda en su momento, Dios quiera, a futuro, lo plasmemos en una grabación, en un disco, ese es mi anhelo, y ahí seguimos, poco a poco vamos caminando. Vamos a presentar una de las canciones que usted tiene en sus tres CD que nos ha traído, y esa lleva por título, precisamente, es un pasillo. Justamente quiero presentarles un tema que se llama Ganas de Vivir, es el corte número 7, mi amigo, Ganas de Vivir. Y esto, permítame que le cuente, algún momento hablé con el maestro Paquito Godoy, con quien somos muy buenos amigos, a quien le envío un saludo cordial, y él me dijo, Fernandito, algún día me gustaría participar contigo en una grabación, en una composición tuya. Y algún rato que me inspiré, compuse este tema, Ganas de Vivir, le llamé, le dije, Paquito, tengo lista la canción, y nos pusimos de acuerdo, y en el piano, con Paco Godoy, la voz y la inspiración de su servidor Luis Fernando Dávila, salió esta canción en ritmo de pasillo, Ganas de Vivir, a ver si le gusta a la gente, a la audiencia de esta hermosa emisora. Soledad, te invito que mires los recuerdos que me ha dejado ella grabados aquí dentro. Son como espinas que tengo clavadas y por nada del mundo quiero arrancarlas. Sé que si yo lo intento, lastimaré mi alma y herido el corazón dejará de latir, y tengo la esperanza de que ella regrese. Por eso es que no quiero morir. Solo por ella. podré soportar su ausencia. Sé que duele, pero lucho. Tengo ganas de vivir. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a nuestro invitado que se ha dado cita, Luis Fernando Dávila, para compartir con ustedes esta serenata especial. Luis, usted tiene un reto grande en los actuales momentos al dirigirse a pequeños, a niños, a jóvenes, sobre todo en esta rama artístico y musical. Ahora que ustedes tienen una nueva mirada, una nueva forma de enseñar la música, no solamente quizá la práctica, sino también aquellos niños que no les gusta los instrumentos musicales o quizá cantar, pero a formar buenos públicos. Permítame contarle, mi querida Laurita, y en eso me siento yo orgulloso y le doy gracias a Dios. Laboro cerca de 20 años en la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante, a quienes envío un cordial saludo, y allí con los chicos he formado el coro, y sobre todo los temas que tenemos como base son los del Pentagrama Nacional. Interpretan los chicos de 13, 14, 15 años, San Juanitos, Pasacalles, interpretan el Alza, interpretan un montón de canciones, y me he dado cuenta que lo que falta es la motivación. Hemos rescatado, hemos desempolvado canciones interpretadas por Carlota Jaramillo, canciones interpretadas por Lido Quillas, canciones interpretadas por el dúo Benítez y Valencia. Al inicio es cierto, los chicos cuando escuchan dicen, oh no, esas canciones, pero luego cuando cogemos la guitarra y les invitamos a ellos a cantar, están felices y contentos. Hemos tenido con los chicos la oportunidad de presentarnos en diferentes medios de comunicación y me ha dado gusto porque cuando yo paso, voy a un curso y con mis exalumnos dicen, profe, hagamos música, y es de escucharles a estos jóvenes. Yo algún rato les voy a traer por acá para que usted pueda constatar aquello cuando están emocionados y cantan y bailan chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chay y lo sienten, o sea, han llegado a sentir. Lo que falta es a los papitos, yo les recomiendo, a los maestros, desempolvemos ese baúl maravilloso de una variedad de temas que se están quedando en el olvido. Y de seguro los chicos al escuchar van a sentir esa bella letra, la bella melodía, y van a rescatar un montón de canciones ecuatorianas que desgraciadamente se están quedando en el olvido. ¿Cuántos alumnos son parte del coro? Vamos variando, no tenemos un coro fijo, porque de acuerdo a presentaciones que tenemos, vamos entre 20, 30 estudiantes, y es más, a ninguno les obligamos, les invitamos. Yo, por ejemplo, recibimos en el colegio un oficio para una presentación. Entonces yo voy por los cursos y les digo a los chicos quiénes quieren participar. Y en los recreos nos reunimos a repasar. Sacrifican ellos su recreo, entonces eso quiere decir que de verdad sienten el gusto. Y cuando están ya participando se sienten emocionados. Hace poco estuvimos también en la asamblea y no creían estar allí para presentarse también allí, cantar, emocionados y cantando con gusto, como le digo, la variedad de ritmos ecuatorianos. ¿Qué es lo que hace falta en las instituciones para que los chicos pues se apasionen y sean parte de, en este caso, de las agrupaciones musicales que tienen las instituciones educativas? De tomar conciencia de que tenemos cosas bellas, hablamos siempre de la naturaleza, de la riqueza natural que tiene el Ecuador, pero en lo que se refiere a la cultura, al arte, desgraciadamente a veces la gente, por desconocimiento, por esta influencia de la moda, de tantas corrientes extranjeras, no valora lo que es nuestro. Pero ya una vez que conocen, los mismos papitos son los encargados, los maestros, de poder rescatar cosas maravillosas. Si comenzáramos a pasar la voz y los medios de comunicación hicieran lo que ustedes hacen, el compartir la música ecuatoriana, muchas cosas maravillosas estarían sucediendo para que esta nueva generación valore lo que tiene el Ecuador y sobre todo lo lleve adelante como otros hermanos países lo hacen. Vamos a irnos nosotros con más música, pero quiero hacerles la cordial invitación para que descarguen ustedes la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Play Store, ingresa usted, pone Radio CCE, descarga su aplicación y puede estar siempre acompañado de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a ir con más música y la siguiente canción es... Esta canción, permítame que le cuente la historia. Una ocasión yo estaba en la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, a quien también me honro en pertenecer, y el presidente en esa época, el maestro Luis Beltrán, me dijo: Fernando, yo tengo una canción que compuse y quiero que la cantes tú. Entonces la analizamos, la estudiamos y la presentamos. Hace poco hubo Sarime, la Sociedad de Autores, Compositores y algo más que no recuerdo. Hubo una reunión internacional, vinieron delegaciones de diferentes países de América. Y esta canción fue el emblema que representó a lo que es nuestro país. Y tuve la suerte y la oportunidad de cantarla en un hotel donde se realizó este seminario. Se llama Ecuador en mi corazón, orgullo de una canción del maestro Luis Beltrán en la voz de Luis Fernando Dávila. Querido Ecuador, esta canción te la canta Fernando Dávila. Y los que le aman al Ecuador, palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Ecuatoriano, con charango y quena, rondador. ahí. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Estamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de la señal de nuestras radios que se unen para compartir este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos ahora sí a conocer cuán importante es la música, por ejemplo, para mover el espíritu de las personas. La música une absolutamente a todos en las alegrías y también en las tristezas. Mi querida amiga Laurita, la música es el agua, la música es el oxígeno, la música es todo lo que un ser humano necesita para expresar rabia, alegría, para llorar, para reír, para demostrar todo lo que puede sentir. Es un cúmulo de emociones, de sensaciones. El que vive con música de verdad se alegra el alma. El que vive con música de verdad siempre tendrá esta motivación. Es maravilloso, no sé si se ha dado cuenta, pero todos los que estamos relacionados con la música, siempre con los audífonos, siempre escuchando, siempre sintonizando, yo duermo con música, me despierto con música y gracias a mi Dios estoy aquí feliz y contento. Y en la edad que tengo le puedo decir que todavía hay más energía para vivir gracias a mi Dios. ¿Dios serenatas usted? ¿Perdón? ¿Dios serenatas usted? Claro, por supuesto, esas serenatas maravillosas que nos han permitido. Ese es el primer escenario de un artista, la serenata del amigo, la serenata por el Día de la Madre, que a propósito, permítame que le cuente, hace años que dábamos las serenatas por el Día de la Madre, pero lo que menos, casi me llegaba a dar es de la serenata en la casa de mi mamá, porque siempre se asomaba, y el vecino, y el amigo del amigo, acá también la serenata, acá también la serenata, y era, pero, ese recorrido, pero cuando a uno le gusta, uno está feliz y está contento. Siempre hay la similitud en la actualidad con las serenatas que usted brindaba. Ha cambiado un poquito, pero vuelvo y repito, yo sí soy de aquellos que insisten la motivación. Mire, yo cuando estoy en mis clases con mis alumnos, cuando estamos dialogando, conversando, contarles estas anécdotas, contarles estas historias, ellos vuelven a enterarse de las cosas bonitas, del sentimiento que se ponía con la guitarra, con el bombo, con el tamborcito allí. Y dicen, me gustaría, y lo hemos hecho con los alumnos y hemos vuelto a recordar lo que uno vivía y con los nuevos estudiantes, con las nuevas generaciones, es la falta de promoción. Si ellos conocen, de seguro tomarán estos detalles tan bonitos como el de una serenata y seguro se vuelve a recobrar, a rescatar esas cosas maravillosas. Sencillas. ¿Hay historias que a través de las canciones ha sido posible de que la gente se anime y se quede en sus pueblos ante desastres naturales, como ha sido en Píllaro, como ha sido en Ambato, como ha sido en Cotopaxi? Pero ahora, en los últimos meses, hemos también tenido desastres como lo que sucedió en Pedernales, en la parte de Manabí, y vimos cómo muchos artistas hicieron grandes caravanas, grandes, que sería, programas, con la finalidad de que la gente deje un aporte para los damnificados. Se fueron hasta estos lugares o también los hicieron desde otros puntos de la ciudad, pero también hubo sentimiento para plasmar poesías y hacer las canciones. Sí, mi querida amiga, eso fue maravilloso. En toda situación, después de este desastre, el ecuatoriano, el hermano latinoamericano y el hermano, el ser humano del mundo, se hace presente para ser solidario y para poder dar este apoyo, que fue una cosa maravillosa, una cosa que de verdad, uno siente en el corazón y se emociona. el conocer cómo mucha gente enseguida al instante de esta tragedia estuvo ya presente dando su mano como profesional, como voluntario. Desde otros sitios también, en este caso los artistas componiendo canciones, presentándonos allí. Hemos estado también componiendo y en el caso mío tuve esta oportunidad enseguida de componer, me inspiró, yo hice una canción en la cual yo quiero agradecer a toda la gente que de una u otra manera sigue ayudando a nuestros hermanos que pasaron por estos momentos duros, a todos aquellos que vistieron, que abrazaron la bandera ecuatoriana, no importa desde dónde venían, pero que estuvieron apoyando y siguen apoyando, y yo le titulé a esta canción Buenos Hermanos, porque allí nos dimos cuenta la hermandad reinó y sigue reinando y seguimos apoyando. Esta es una creación de Fernando Dávila y de Patricio Galarra. Seguro que nuestro país está viviendo momentos duros, pero tu apoyo, tu solidaridad, nos levantó el ánimo a todos. De verdad, gracias. Gracias por toda tu ayuda. Cierto fue así, algo duro sucedió, pero también enseguida se sintió fuerte latir de un noble corazón que respondió con amor y más amor. Gracias, buenos amigos, el apoyo y el cariño de ustedes se ha sentido. Gracias, buenos hermanos, mi país hoy se levanta siendo más ecuatoriano. Gracias, gracias por toda la ayuda, el amor, la oración, el esfuerzo, la entrega que a todos nos brinda el valor. Gracias, buenos amigos, el apoyo y el cariño de ustedes se ha sentido. Gracias, buenos hermanos, mi país hoy se levanta siendo más ecuatoriano. Gracias, gracias por toda la ayuda, el amor, la oración, el esfuerzo, la entrega que a todos nos brinda el valor. Miren cómo son las cosas. Tenía que suceder algo duro para que nos sintamos hermanos, que no haya diferencias, que todos estemos unidos. Este es el Ecuador que debe mantenerse. ¡Que viva la hermandad! ¡Que viva mi país! ¡Que viva Ecuador! Y no importó tantas horas trabajar, sabían que mucho esfuerzo iba a costar. Gente también llegaba del exterior, unidos hoy todos somos Ecuador. Gracias, buenos amigos, el apoyo y el cariño de ustedes se ha sentido. Gracias, buenos hermanos, mi país hoy se levanta siendo más ecuatoriano. Gracias, gracias por toda la ayuda, el amor, la oración, el esfuerzo, la entrega que a todos nos brinda el valor. Gracias, buenos amigos, el apoyo y el cariño de ustedes se ha sentido. Gracias, buenos hermanos, mi país hoy se levanta siendo más ecuatoriano. Gracias, gracias por toda la ayuda, el amor, la oración, el esfuerzo, la entrega que a todos nos brinda el valor. Amigos, el apoyo y el cariño de ustedes se ha sentido. Gracias, buenos hermanos, mi país hoy se levanta siendo más ecuatoriano. Gracias, gracias por toda la ayuda, el amor, la oración, el esfuerzo, la entrega que a todos nos brinda el valor. Gracias. Gracias, mi querido Ecuador. Gracias también a los intérpretes, a los compositores, a los creadores de estas hermosas melodías que pues nos ayudan a enternecer nuestra alma. Bueno, nos había comentado Luis usted que sueña, pues nos decía, tengo poquitas creaciones, o sea, unas poquitas, 40. Y tengo ese sueño de poder grabar ese CD con la compilación de todas y cada una de estas canciones. Quizá ese es uno de sus sueños. Pero aparte de eso, tiene otras metas, otros objetivos. Bueno, permítame que le cuente, mi querida Laurita, y a todos los amigos. Gracias a Dios, vamos realizando lo que a uno le gusta. Me encanta ser maestro, me encanta compartir con mis alumnos. Un año yo me retiré de la docencia para dedicarme a lo que es la cuestión musical. Usted sabe que hay que visitar una ciudad, otra ciudad, promocionar los medios. Pero enseguida sentí la necesidad de regresar al salón de clase porque me daba cuenta de que me hacían falta mis alumnos, los padres de familia, los que vivo motivando. Entonces, soy feliz como maestro, soy motivador, también doy charlas, tengo un programa de radio también yo en las mañanas, donde motivo a la gente para que se levante con entusiasmo. Entonces soy feliz y hago la música, tres cosas que me encantan y en las que día a día me voy desarrollando. Este fin de semana nomás estuvimos en una charla de motivación en el Puyo y allí voy conociendo poco a poco a la gente. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a mi Dios? Poco a poco iremos grabando cada tema, cada canción. Es como tener un hijito cuando yo tengo ya el resultado de una nueva composición que se ha grabado en un estudio, y ahí lo vamos poniendo. La fama no la busco así, eso es otra cosa. Lo que deseo es que quede algo, que la gente identifique y diga, él es Luis Fernando Dávila, me identifico con su música, me identifico con su sentimiento, sonrío con él, lloro con él, y eso es lo que me pone a mí feliz, y aquí me tiene. Aquí estamos para sonreír y compartir la música en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuántos cumpleaños están compartiendo con nosotros? Muchos, sin duda, ¿no? Hoy es un día especial para ellos, que soplen sus velitas y que le pongan mucho aceite a esas velas que comparten siempre a su alrededor, que son las que no les debe faltar aceite, para que siempre brille la luz, para que siempre estén rodeados de esta hermosa energía que les puede brindar su familia, sus amigos. Para todos ustedes, un abrazo gigante, que sigan cumpliendo muchísimos años más. Y a esto le sumamos a nuestro compañero Daniel Castellanos Gárate, iba a decirle el segundo apellido, Daniel Castellanos Gárate, que está de cumpleaños. ¡Que vive el cumpleañero! Le mandamos un abrazo gigante y lo vamos a hacer con música, ¿no es cierto? Vale la pena que también a los cumpleañeros los festejemos con música. Pues también hemos compuesto una canción que me parecía interesante. La gente siempre dice, vas a cumplir años, ¿qué regalo te llevo? Pues póngale atención a la letra de esta canción, que hay un montón de regalos de los que sí les van a servir a los cumpleañeros. Y en este caso, al caballero que usted decía, Daniel, ¿no es cierto? Que reciba de Laurita y toda la gente de aquí, de la radio, esta serie de regalos que le van a servir muchísimo, que los aproveche, que los disfrute. Esta canción se llama Regalos para el Cumpleañero. De Luis Fernando Dávila. Así que estás cumpliendo años. Por eso te venimos a festejar. ¡Que viva el cumpleañero! Estás cumpliendo un año más, eso se tiene que festejar. Llegan regalos, uno especial, la bendición que Dios te dará. En un estuche viene el amor, flores de sueño, dulces de fe. Aquella caja tiene perdón y la más bella joya es la luz. Robotos están cargados de mucho optimismo, fuerza y valor para brindarte tu libertad y un placer lleno de paz. ¿Qué esperas? Abre y disfruta de cada uno de tus regalos. Cumpleañero, cumpleañero, estás cumpliendo un año más. Eso se tiene que festejar. Llegan regalos, uno especial, la bendición que Dios te dará. Un ramillete de la amistad, muchos bombones de gratitud, en la piñata y prosperidad, y hasta el perfume felicidad. Celebraremos nuestra hermandad, desde el mariachi para el hogar, el tema amigo también el rey, y tú serás quien cante con él. Vivan los cumpleaños y las cumpleañeras. Queremos mandarle un abrazo también a Ángela Aguirre, a Sonia Marisol, al trío Identidad, que también están de cumpleaños, a Fidel Saldumbide, a Lorenzo Borja. Un abrazo a Porfirio Godínez también, un abrazo gigante en este día. Y bueno, vamos a ir finalizando nuestra participación, y usted, como un buen motivador, como un compañero que hace también radio, queremos que envíe ese mensaje para todos quienes comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, mis queridos amigos que me están escuchando, la vida es linda, la vida es maravillosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy? Querer, amar, sentirse bien, realizarse. Sean felices, estamos iniciando por acá el nuevo año escolar. Lo primero que les deben pedir a sus hijos es que sean felices, que se realicen en sus sueños, en sus metas. Luego vendrá lo demás por añadidura. La vida es tan corta, la vida es tan maravillosa. Hoy hay que vivirla. Lo que ya pasó, lo que ya sucedió, que se jalaron el año, que no aprobaron, que no salió el puntaje para el examen, ya está. Lo que venga mañana no sabemos. ¿Qué puede suceder? Si seguimos aquí en marcha o no. Pero este día es tan maravilloso que debemos vivirlo, que debe quedar algo, que debe ubicarse este bloque que se llama el día de hoy, para tener luego, poco a poco, día a día, una gran construcción, un gran sueño, un templo maravilloso que es cada uno de nosotros, queridos amigos, que somos cada uno de nosotros, para decir, se pueden hacer cosas grandes, lindas y maravillosas en este bonito Ecuador. Un saludo de su servidor, Luis Fernando Dávila. Bueno, con esto, mis estimados amigos, nosotros vamos a desearles un buen día, que la pasen muy bien, una buena tarde, una buena noche, a cualquier hora. Que la pasen súper bien, que sigan realizando cada una de sus actividades y acompañados, como siempre, de la primera radio pública cultural del país. Y la canción que nosotros vamos a escuchar en este instante, pues nosotros vamos a decirles hasta una próxima oportunidad con otra de las canciones que nos interpreta nuestro invitado Luis Fernando Dávila. Te agradezco, nos decía que es una bomba, así que la rescatamos por allí. Desgraciadamente no conozco quién es el autor, pero me encantó, hace años que escuchaba en la voz de Mérida Jaramillo, y lo adaptamos acá, y esta canción se llama Te Agradezco. Y Dios le pague por haberme recibido. Y a las órdenes, ya saben, su amigo y servidor, Luis Fernando Dávila. Y este es el nuevo mensaje musical que te trae Fernando Dávila. lo creas que estoy triste.